discusión. Bueno, la primera, ¿cuáles de las ideas que se han expuesto creen ustedes son importantes de llevar a discusión al seno de nuestros colectivos? Claves, frases claves. Y cuando hablábamos de qué vamos a llevar, pues, palabras claves, hablar de libertad, que fortalecer alianzas, aprovechar este momento de que hemos fortalecer alianzas con otros colectivos, hablar de la libertad que te ofrecen las tecnologías libres, el libre acceso al conocimiento, el iniciativa para nuestras comunidades, crear una nueva manera de ver las cosas, invitar a jóvenes para que se incorporen a las tecnologías libres, que estaba allí. Descolonizar es aprender cada día más. No sé si se me... Bueno, también lo que creo que todos tenían en común era que disputa política, es una cultura, una filosofía. Otra de las compañeras agregó que, bueno, que a dónde nos va a llevar el software libre, que es una lógica de lo común. Y bueno, y que rompe con los esquemas capitalistas. Un micrófono. No, que otro compañero dijo a propósito de las comunidades indígenas y que creo que es rescatable, que en cada persona existe un mundo, por lo que el mundo indígena se debe fusionar con la tecnología para contar nuestras luchas y nuestras historias, que yo creo que también es relevante a propósito de lo que decía otra compañera, de toda esta invasión que nos hace el capitalismo y nos hacen los medios privativos, que es vendernos también una forma de vida, una forma de entender la cultura, y que de pronto... No de pronto, en realidad, siempre excluye una enorme cantidad de personas que componen al mundo. La número dos. ¿Cuáles consideras que son los desafíos que tenemos frente a esta invitación de acercarnos a la cultura libre? Ahí fue donde la discusión, por eso fue que el grupo número tres llegó un poquito tarde, porque ahí fue donde fue más intensa. Por un lado, se habló de la palabra duelo. Por ejemplo, hablaban del caso de Facebook, de WhatsApp, que después, o sea, que había en un inicio la compañera... decía que se resistió mucho para ingresar a WhatsApp, pero la misma presión social la hizo llevar allí, y entonces cuando ella llega aquí dice, no, mira, hay otros, y entonces se siente así como que a menos de un mes ella va a salir de WhatsApp y va desarrollando que existe un miedo a sentirse solo. Entonces esas redes son las que están tal vez incorporándose en las mentes de las personas de modo de no tener ese miedo. Y en base a eso, a ese duelo y a ese miedo, la propuesta es fortalecer y crear, o sea, fortalecer esta red y crear más, o sea, todas las redes que sean necesarias. Por otra parte, existen dos frentes. También se habló de dos frentes. Uno, cómo logramos a lo interno el desarrollo de las tecnologías libres. Y dos, cómo logramos a lo interno la siguiente, hagamos de esto más colectivo y masivo. El desafío también de cómo nos articulamos con más movimientos, cómo de nuestras radios, crear contenidos libres, fortalecer, hablamos también la idea de un sistema continental de comunicación e información, de crear células libres, o sea, que cada uno de nosotros nos asumamos como células libres regadas en todo el continente, de modo de multiplicarnos cada vez más y más. Eso, no sé si... Sí, cómo llegar a los jóvenes. Bueno, adicional a eso, otro de los desafíos que se planteaba era cómo llegar a los jóvenes, cómo hacer que se interesen por la cultura libre, cómo hacer de esto una necesidad. Y bueno, y también profundizar en el contenido, fortalecer la tecnología y profundizar en el contenido. Ya la siguiente era... La siguiente, bueno, la sugerencia... ampliar el rango de asistentes para que no solamente sean radios comunitarias, sino sean productores independientes, estudiantes, emisoras de universidades... También se hablaba de que, bueno, que se converse un poco acerca de la sostenibilidad económica y social y orgánica de las emisoras. También sugerían, bueno, unos espacios de formación más abiertos para aclarar dudas individuales, dudas colectivas. No solamente en la parte tecnológica y en la parte técnica, sino en el mensaje que damos como medio. Y bueno, y conocer experiencias de emisoras para el tercer encuentro, pues, de modo de incluir, o sea, era lo que decía, que no solo sea radios comunitarias, sino que también se sienta de que se están incluyendo a productores independientes. De forma general. De manera general, sí. Eso es todo. Bueno, para finalizar, quisiéramos también sugerir que, bueno, durante toda la charla hemos hablado que software libre, que libertad de conocimiento, que... que vayamos alineando, en este caso, el software libre. En mi punto de vista, consiste más en la formación. Y dentro de la formación hablaríamos es como un software libre. Nación o cada región tiene sus conocimientos, sus pensamientos y ¿por qué no hablar en la parte, en lo económico? Anteriormente hablábamos de eso, ¿no? Que la sostenibilidad, entonces tal vez buscar unas alternativas, unas estrategias. En este caso yo hago un proyecto, hago un material, distribuyo gratuitamente o tal vez a cada uno. Pero sabemos que para elaborar ese material tiene un costo. Entonces, parte económico. También hablaríamos en lo cultural, en lo bueno, en la seguridad también hemos hablado y ¿por qué no decir en lo global, en la sociedad? Entonces, en este caso hemos hablado, o sea, globalmente. Pero en este caso tenemos espacios, digamos, indígenas, montubios, tenemos mestizos, tenemos, en fin. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ir canalizando de acuerdo a las necesidades. Eso.